siento orgulloso del pueblo donde nací. No lo niego, lo presumo, hasta para morirme ahí. Ahí tengo a mi familia, sé que ruega a Dios por mí. Es un pueblito cualquiera y para mí es el mejor. Viva San José de Lourdes en Fresnillo, sí señor. Orgulloso de mi raza, lo digo de corazón. ¡Zacatecas! Gritemos una vez más. En Plateros vive un niño milagroso de verdad. Lo visitan, le dan gracias los que vienen, los que van, y ya los que andamos lejos, él también nos va a cuidar. Y si volviera a nacer, me gustaría que fuera en el mismo pueblo y bajo el mismo cielo, con los mismos padres, los mismos hermanos y los mismos abuelos. Las casas se están cayendo y hay ranchos abandonados, porque familias enteras se fueron para el otro lado. Se les partió el corazón y otros se fueron llorando. ¡Zacatecas! Gritemos una vez más. Por culpa de la pobreza a México abandonamos, y a donde quiera que vamos con amor lo recordamos. Yo soy un zacatecano y a la patria le cantamos.